Estás escuchando Iluminaciones, un programa de Sonora UC3M. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Iluminaciones, el magazine cultural de Sonora, la radio de la Universidad Carlos III de Madrid. Estamos encantados de darnos la bienvenida y que nos escuchéis un día más. Es martes 24 de noviembre, son las 6 y 8, las 5 y 8 en Canarias, y hoy traemos varios temas en profundidad. Vamos a tratar el tema de la educación pública, noticias de actualidad, y tendrá lugar el miércoles 26 y jueves 27 una huelga por la educación pública universitaria de la Comunidad de Madrid. En breves comenzamos. Soy Sara Rodríguez de Guzmán y recordad que nos podéis escuchar aquí, en Sonora UC3M. Hoy estoy rodeada de gente maravillosa. Agustín Candado. Buenas tardes. Julián Carreño. Buenas tardes, Sara. Laura Paradinas. Encantada de estar aquí. Y al frente de los controles, Víctor Velázquez. Muy buenas. Doy paso a los informativos culturales. Se encuentran imágenes inéditas de Federico García Lorca en una lata. Durante el proceso de investigación para la preparación de su próximo documental, el cineasta Manuel Menchón ha encontrado un absoluto tesoro en el archivo privado de la familia Menéndez Pidal. En el interior de una lata de metal fotográfico y cine, se hallaba el material inédito del escritor, que podía haber sido restaurado. Tras conocerse el anuncio del fusilamiento de Federico García Lorca, comenzó un proceso de rescate de papeles, manuscritos, cartas fotográficas y de dibujos del poeta. 90 años después, siguen sumándose páginas. Entre el contenido del movimiento, se puede ver a Lorca con su compañía La Barraca, a comienzos de los años 30. Un coche, de los años 20, asciende por un camino de tierra alrededor de una montaña. En la ventana trasera, puede verse el rostro de Lorca, rodeado de varias personas. Contamos con este adelanto de la mano de RTV. De la camioneta de la mítica compañía teatral La Barraca, camino probablemente de Burgo de Osma para una de sus primeras representaciones. Lo que no sabíamos es que en una de esas camionetas iba Federico García Lorca, saludando, sonriente, feliz, cuando todavía estaba permitida la felicidad. También ha destacado la cara de Lorca en otra imagen con más claridad, en la que aparece sobre el escenario de la representación de La vida es sueño, interpretando el papel de sombra. El resto de imágenes formarán parte del documental de Menchón, bajo el título La voz quebrada, que se estrenará en 2026. Cuéntanos, Laura, ¿qué ha ocurrido con videojuegos esta semana? Pues bueno, va a ser la gala de los GOTY en tan solo 16 días. La abreviatura significa Game of the Year o Juego del Año en español, y ya se han anunciado todos los nominados. Para la categoría efectivamente de Game of the Year están Expedition 33, que es un RPG por turnos con elementos en tiempo real de fantasía oscura, y lo desarrolla Kepler Interactive. Luego también tenemos la segunda parte de Death Stranding, que es un juego de Hideo Kojima, un grande en el mundo de los videojuegos, y es la continuación de la primera de la saga que se publicó en 2019. Es de acción-aventura y aparte de mundo abierto. También tenemos otra secuela que ha sido nominada, que es Hades 2, de Supergiant Games. Es un juego de mazmorras, de rol y de acción roguelike, que lo que quiere decir es que las muertes son permanentes y los niveles se regeneran de manera randomizada. De parte de Nintendo también tenemos Donkey Kong Bonanza, y está nominado Silksong, que es la segunda entrega de Team Cherry, tras más de 7 años de espera de los fans. Es la continuación del más conocido Hollow Knight, y es un Metroidvania con combates inspirados en el género Souls-like. Y aparte está recibiendo muchas críticas de los fans de la saga. Muy positivas, obviamente. Por último, tenemos Kingdom Come Deliverance 2, que es de Warhorse Studios, que también es un RPG, de acción medieval en este caso, y para esta entrega también han tenido que esperar los fans desde 2018. Las votaciones están abiertas en la página web oficial y ahora vamos a escuchar la opinión de dos jugadores sobre los nominados. ¿Quién creo que va a ganar el GOTY? Por mucho que el único juego que haya jugado los nominados a Silksong, juegazo y el bombazo que tuvo en las diferentes tiendas de juegos digitales, que las claseó la mayoría, con 12 nominaciones, y más allá del debate de si se puede considerar un juego debut o un juego indie incluso, creo que el que va a ganar este año va a ser Clair Obscur Expedition 33. Yo creo que va a ganar Expedition 33 porque está siendo el juego favorito de toda la crítica y muchos ya lo han catalogado como el mejor juego no del año, sino de la década, y además es lo que, vamos, la mayoría de gente dice que es el que probablemente gane. Con todo esto, que gane el mejor. Julián, ¿qué ocurre en la cartelera serial? Bueno, como siempre, Sara, Ryan Murphy no está exento de críticas. Su nueva serie, Todas las de la Ley o, en su título original, All's Fair, ha recibido numerosos ataques por parte de diferentes medios de comunicación y críticos de la industria cinematográfica. La serie protagonizada por Kim Kardashian, Glenn Close y Naomi Watts probablemente haya sido una de las más fustigadas por la opinión pública en los últimos años. Amor y guerra. Y antes de que comente nada sobre mi nuevo aspecto, sepa que este look es mío. Una prueba de fuego para el disfraz del próximo Halloween, cuando me caracterizaré de abogada zorra. El periódico The Atlantic lo ha calificado como una atrocidad. The Guardian tan solo ha publicado 15 reviews con 0 estrellas en los últimos 200 años que lleva su medio. All's Fair es una de ellas. The Times asegura que puede ser el peor drama televisivo de la historia. Y, por democratizar la opinión, en la plataforma de puntuación fílmica abierta Rotten Tomatoes ha recibido un porcentaje prácticamente del 0%. El motivo de la crítica es también por unanimidad. La serie parece una sucesión de reels durante 10 capítulos. Como dice El País, se trata de una serie con diálogos absurdos, actrices con tonos totalmente chocantes, casos legales poco interesantes, motivaciones insulsas y una opulencia de mujeres ricachonas con cero autocrítica que produce vergüenza ajena. No obstante, esta producción de Disney Plus ha sido un éxito en audiencias, y es que Ryan Murphy consigue algo que atrapa a multitudes: convertir en drama televisivo la dinámica de consumo de las redes sociales. Algunos afirman que esto encarna un fenómeno que se lleva produciendo desde hace ya un tiempo: la muerte de la cultura. Bueno, parece que esta serie aúna el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Que por fin han conseguido llevar a la televisión aquello que no nos deja salir de nuestras pequeñas pantallas, de los móviles, ¿no? Sí, desde luego, Sara, y esto se ve que probablemente vaya a ser una tendencia en aumento. Recuerdo ahora mismo algunas de las películas de los 90, ese cine que se hacía entonces, ¿no? Recuerdo ahora mismo una película de Barbara Streisand que se llamaba El amor tiene dos caras y que trataba sobre una profesora de universidad que se enamoraba de un hombre y, bueno, un lío amoroso muy interesante, ¿no? ¿Y qué te quiero decir con esto? Pues que ese cine de autor, ese cariño, resulta que se va perdiendo cada vez más, ¿no? Y que ahora las productoras apuestan al puro beneficio. Yo creo que es muy interesante, sobre todo por el hecho de el tema de los reels, ¿no? Es decir, la forma, ¿no? Más que el contenido, que bueno, ya cada uno tendrá sus gustos y sus críticas. Pero yo creo que el problema, pues ocurre como ocurre con todos los problemas de este tipo generacionales, ¿no? Es que los jóvenes y la siguiente generación es que los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿está bien o está mal que se utilice un tipo de montaje tipo reel? Bueno, si eso es lo que ahora mismo se está consumiendo y es lo que gusta, pues evidentemente es un producto para ser consumido. Entonces, evidentemente no hay aquí esa sensación europea de autor, de ese tipo de producción. Entonces, creo que es una vez más la producción hegemónica americana siendo cada vez más explícita y más atroz. Sí, yo creo que la verdad es que no me sorprende que en Rotten Tomatoes haya obtenido un porcentaje tan bajo, y esto es porque creo que la crítica, yo como estudiante de comunicación, es como muy castigadora, ¿no?, a la hora de la innovación fílmica. Esto, por ejemplo, me recuerda un poco a cuando algunos directores, como puede ser Spike Jonze, que es el director de Her, pero tiene muchos videoclips y tal, empezó a utilizar en su cine estéticas de videoclips, ¿no? Y en el momento fue muy criticado y hoy en día se considera un cineasta de culto con obras muy admirables precisamente por la técnica. Yo creo que no es negativo en absoluto que tengamos en el mainstream, ¿no?, cine que innove de esta forma y que intente llamar la atención de un público juvenil o que no está acostumbrado a esas obras, porque eso puede llevar a un salto a obras quizá más de cinéfilo, entre comillas. Entonces, no sé qué opináis el resto, pero Yo creo que justamente has tocado un tema esencial, ¿no? Que es las posibilidades de algo que pues, se está probando ahora mismo, ¿no? Evidentemente cuando nació el cine sonoro, desde el cine mudo hubo un recelo, cuando nació el cine mudo hubo un recelo desde el teatro, cuando salió la fotografía hubo un recelo, evidentemente estamos hablando, sin nombrarlo, de Walter Benjamin, pero la cuestión está en que igual lo estamos llamando tipo Reels por una cuestión que el propio Benjamin hablaba en su famoso texto, que es el dejar pensar. Si realmente cuando uno está consumiendo algo que parece en Reels, realmente está absorbiendo algo de lo que está pasando y no simplemente está fugándose de la realidad. Sí que es cierto que a veces en cualquier tema que implica la cultura es fácil caer en el tópico de que cualquier momento pasado fue mejor. Y es cierto que, como comentaba Laura, ahora mismo pienso en Zack Snyder y en su película 300, que fue criticada de efectista, ¿no? Pero aún así, había un trasfondo, había un guión. Yo creo que lo que echamos de menos en la industria cinematográfica actual no es tanto buenas producciones a nivel visual, que las tenemos, sino más bien buenos guiones, buenas tramas que apelen al espectador, sensibilidad, profundidad. Y creo que quizás es nuestro gran talón de Aquiles, ¿no? Caer en ese punto de extrema superficialidad. Hablando de Benjamin, yo lo que echo de menos en concreto es el aura. Es, pues sí, un poco relacionado con esa sensibilidad que tiene la creación humana y con la belleza intrínseca que puede tener, o la belleza o el horror, ¿no? Pero simplemente que no parezca que está hecho sin ningún tipo de cariño, ¿no? Que es como lo que se percibe un poco con películas como estas, que son, ya no te digo que sean blockbusters, sino que, porque hay blockbusters que te pueden gustar, o que pueden tener algo especial, pero cuando ves una película que son reels y que constantemente lo que se está haciendo es adormecer, para mí, yo no puedo con ello, o sea, personalmente. Yo relacionaría un poquito esto con una de las palabras que ha usado Agustín para definirlo, que es el consumo. Si vemos una obra que ha perdido totalmente su aura, lo que nos queda es un producto de consumo únicamente con la función de adormecernos y de tener algo de fondo. Total, como vamos a estar viendo reels, si no con cualquier película de culto, da igual, ya te muestro yo los reels que quieres ver. Totalmente. De hecho, lo que decías antes del tema de la importancia del guión o la experiencia eurática de decir esto me mueve de alguna forma o me crea alguna reacción, creo que un director que justamente ha demostrado su valía a través de ese cambio ha sido, por ejemplo, la entrada en esa estética y en esa producción más de Hollywood, que es Yorgos Lanthimos. Uno empieza viendo Canino y dice, este señor vale. Y uno ve las películas más hollywoodienses y dice, este señor sigue valiendo. Me puede gustar más o menos, puedo echar de menos ese pseudo Haneke que era al principio, pero ahí está, yo creo que has dado en el clavo. Pienso que también justamente habéis hablado un poco de consumo y de este adormecimiento, y creo que desde la élite del arte, ¿no?, la que considera que es arte y que no es arte, se está utilizando mucho la palabra eso, adormecimiento, entumecimiento mental, pero creo que hay un problema sistémico justamente a raíz de lo que ha dicho Víctor, de trabajadores que no, o sea, cuando llegan a su casa no quieren concentrarse y poner el esfuerzo intelectual en una serie, y quizá esto es por la cantidad de horas extra que hay, por la exigencia de productividad, pero no aumento consecuente de los sueldos. Entonces, bueno, o sea, no me extraña que la gente quiera llegar a su casa y ver una obra que básicamente deje que su cerebro se muera durante un rato. Y yo creo que también ahí está el punto justo de lo que dice Laura, y nos hemos centrado en la misma obra y en la crítica que se ha hecho, pero quizás en lo que os comentaba, ¿no? Ha sido un éxito en audiencias. Y ahí creo que está el punto de inflexión sobre en dónde tenemos que mirar, ¿no? Se los dejo ahí. Damos paso al umbral liminal, nuestra sección de análisis. Os voy a presentar a unos personajes cuanto menos curiosos. Puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible. Que en lo que haya que hacer, se podrán hacer muchas cosas y se podrá tener distintas opiniones. Pero se puede hacer muchas cosas menos una, inhibirse. En esta situación que estamos describiendo, la inhibición no tiene hueco. Y se me podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. Eso es el mercado, amigo. Gracias, Sara. Hoy, después de regalarnos el saber de estos ilustres personajes del pensamiento político español, queremos abrir un debate, sabiendo que fallaremos, sí, pero como nos enseña Beckett, fallar es una manera de fallar mejor. Hoy os invitamos a reflexionar dentro del contexto de la próxima manifestación estudiantil sobre el mismo acto de desobedecer, de levantarse. Y para ello queremos invitaros a vosotros oyentes a reflexionar con nosotros sobre una serie de preguntas que personalmente me han invadido al leer Desear desobedecer de George D.D. Huberman. No obstante, quiero empezar subrayando algunos aspectos de este tercer intento de desfigurar el sistema universitario madrileño. Recordemos aquel voto erróneo de Cifuentes o aquella propuesta que nunca fue de Ciudadanos como antesala de la presente problemática. Enumeremos brevemente algunos aspectos de este anteproyecto. En primer lugar, que las universidades tengan que financiarse al 30% con fondos privados, permitiendo así la entrada de intereses políticos y o religiosos, véase la Universidad Católica de Murcia en Torrejón de Ardoz. La limitación en el número de carreras y opciones de estudiar en una u otra universidad. La laxitud con la que se regulan las universidades privadas, que actualmente ya son reprografías industriales. La falta de mejora en el aparato de inversión en investigación y ciencia, el eterno caballo de batalla del sistema educativo español. Y por último, y quizá no lo más importante, pero quizás sí lo más sangrante, es la aplicación o extensión de esa mordaza que se prometió retirar hace ya muchos años y que ahora pretende ilegalizar el derecho de protesta estudiantil, algo que si calificamos como inconstitucional nos estamos quedando cortos. Como vemos, son una serie de imposiciones que han creado reacciones muy viscerales, una versión clara por parte del estudiantado e incluso del profesorado, unas mejoras, entre comillas, que en realidad son una atadura, una expulsión, un silenciamiento, una hambruna artificial. Es evidente cuál es la necesidad, desobedecer. Pero he aquí la cuestión, ¿cómo desobedecemos? La primera pregunta que os quiero plantear es que normalmente hablamos de manifestarse, de hacernos oír, pero pocas veces nos atrevemos a decir que nos levantamos o que nos levantamos contra. Aunque es una actividad cotidiana, nos levantamos cada mañana, parece que se vuelve gigantesca para llamar a lo que realmente necesitamos, que es un alzamiento. Dice el autor francés que para levantarse primero debemos reconocer una pérdida. Así que la pregunta es evidente. Como estudiantes, ¿qué hemos o estamos perdiendo? Bueno, yo creo que lo has dicho en parte porque estamos perdiendo derechos, estamos perdiendo libertades constitucionales, estamos perdiendo la posibilidad de estudiar en una universidad pública española que no requiera que nos dejemos todos nuestros ahorros o dinero que no tenemos para poder tener una educación superior cuando vienes de da igual de qué estrato social, pero particularmente un estrato social bajo, porque obviamente si que no hay problema. O entre comillas, no hay problema cuando una persona tiene dinero para pagarse una universidad privada, si se la quiere pagar, que se la pague. Me parece bien, cada uno que haga lo que quiera, pero si el caso es que todos tengamos la posibilidad de acceder a la educación universitaria, y más aún teniendo en cuenta que ya pagamos por ella, o sea, nuestra matrícula ya cuesta dinero. Y creo que muchas personas se están centrando a la hora de ser críticos con esto en que todavía no hemos perdido la universidad pública y que va a seguir existiendo. Y creo que lo que ya hemos perdido es que los profesores están muy desmotivados porque precisamente no se les está pagando lo que se les debería estar pagando. ¿Ves otros países en Europa donde los profesores están trabajando menos horas, haciendo o impartiendo menos clases con grupos más reducidos de alumnos? Y llegas a España y ves clases, en humanidades todavía tenemos suerte, entre muchísimas comillas, porque somos 80 quizá por clase, pero en clases de ingeniería lo mismo 200, 300 personas por un profesor, que es una desesperación para ellos a la hora de corregir exámenes. Entonces ya tenemos un problema, aunque no se nos haya quitado la pública. Y ya no solo es que tengamos una pérdida de la autonomía a nivel económico, ¿no? A nivel ejecutivo, ¿no? A nivel docente también la tenemos esta pérdida. ¿Por qué? Pienso ahora mismo en el Plan Bolonia. Las personas que necesiten trabajar o los cambios de profesores entre una clase magistral y una práctica, la desconexión que producen en ciertas carreras o ciertas asignaturas, es una deficiencia sistémica de la educación europea, sin ninguna duda. Sobre todo cuando, por ejemplo, cuando lo que comentabas, Laura, de, en comparación a otros países europeos, yo, por ejemplo, tuve un profesor en otra carrera que tuvo una estancia en Escocia y con su tutor de tesis doctoral le decía, bueno, y después de dar clases, investigar, ¿qué haces? Dice, leer, hacer mis cosas. Dice, no tienes que preparar, hacer papeleo, hacer burocracia, como... Dice, no, yo soy profesor, yo enseño, y soy investigador y yo estudio. Entonces, creo que también forma parte un poco de cómo está pensado desde el origen la propia figura del profesor, que no solamente es un profesor, sino que es un profesor funcionario, pero funcionario a un nivel grotesco kafkiano, que realmente el que quiera ser profesor universitario, que se agarre los machos. En esto tienes toda la razón. Y para retomar el punto de Sara, de que quien se lo pueda permitir que financie la educación pública, completamente de acuerdo, pero o sea, que el gobierno no financie la educación privada, que creo que es el principal problema. O sea, si supuestamente el mercado funciona autososteniéndose y la gente paga mucho por la educación privada y se lo puede permitir, ¿por qué estamos inyectando dinero en instituciones privadas? Porque aquí no podemos poner la excusa de la medicina, de es que no funciona y la gente de centros de salud públicos tiene que irse a privados también y financiado por el gobierno. Aquí no tenemos esta excusa. La gente de universidad públicas no está yendo a universidades privadas a hacer ciertos cursos, ciertos seminarios. ¿Por qué se está inyectando tanto dinero? Desde luego es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero sí puedo decir que, obviamente, que el gobierno inyecte dinero en universidades privadas me parece aumentar la desigualdad brutal que estas generan. O sea, aparte de que, bueno, de que no tengan que pasar por un proceso de selectividad o un proceso de selectividad mucho más sencillo, todas las personas que ingresan en ella, y eso ya es el origen, obviamente, de una desigualdad. Pero igualmente sí, la pregunta es esa. ¿Por qué un gobierno que supuestamente tiene que avalar por el bienestar de todos, y yo creo que la mayoría de españoles, si vemos ahora mismo cómo está su poder adquisitivo, no podrían pagarse una carrera entera en una universidad privada? Y yo, volviendo a esto, también creo que el tema de la privada está mal gestionado o mal publicitado, porque yo creo que sería mucho más positiva hacia la universidad privada, si funcionara un poco como los colegios. Por ejemplo, si tus padres te quieren llevar a que te enseñen con el modelo Montessori, que es algo que no es común en la educación en España y te lo puedes permitir, dices, pues bueno, van a recibir una educación alternativa que quizá el gobierno no respalda, pero que pueden beneficiarse de ello. Con la educación privada creo que el pretexto es solamente que la gente no haya podido acceder y que los padres paguen simplemente para no tener que volver a hacer el proceso selectivo que tiene la selectividad. Entonces no hay un cambio de modelo ni un paradigma, es simplemente gente estudiando con mejores recursos universitarios simplemente porque tienen todo el dinero que se destina por parte de los estudiantes y aparte de dinero por parte del gobierno que no deberían estar recibiendo. Sí, que incluso además tienen sus propias becas. Y sobre lo de el Montessori, no solamente el modelo Montessori es un modelo, sino que en cualquier universidad, esto se sabe, las que no son del Opus son de los Kikos, las que no son tal, es decir, siempre hay algo de más. Pero volviendo a nuestro tema, a la queja, que ya se está haciendo evidente, se está haciendo palpable, es verdad que muchas veces nos autocensuramos en nuestro deseo, precisamente por utópico, ¿no? Queremos una universidad mejor, todas estas propuestas que estamos comentando. Pero haciendo eso, autocensurarnos, decir que es imposible, mi pregunta es si no estamos perdiendo la capacidad de rebelarnos justamente contra lo que ha producido esa imposibilidad, esa situación. Y no solo es eso, sino que es que cada vez parece que, si bien nos dicen que nos dan más libertades, en realidad cada vez nos sentimos más abandonados, nos sentimos profundamente huérfanos. ¿Cómo nos podemos levantar entonces desde un lugar en el que nos sentimos olvidados y totalmente desdeñados por el sistema? Es decir, ¿cómo, para qué protestar si nadie nos va a oír, ¿no? Que es un poco la sensación. Pues te venía a la cabeza, ahora que comentabas el tema de las utopías, que precisamente igual este es un punto desde el que podríamos empezar, abrazando la utopía, no dejándola como aquel horizonte inalcanzable, sino como un nuevo enfoque en el que podemos ver todo el camino que hemos recorrido. Que esta utopía sirve para caminar, ¿no? Como dice la famosa frase, que no recuerdo exactamente, pero que aunque vaya muchos pasos por delante, siempre es un modelo al que se puede aspirar y por el cual podemos tener pequeñas conquistas. Que precisamente la idea es seguir caminando. Teniendo un horizonte, sabemos que nunca va a haber un final de ninguna lucha, pero está ahí. Sabemos que se puede seguir avanzando. Yo casi siempre que hablo de la utopía y de, bueno, como decía Víctor, ¿no? El horizonte, que es la metáfora habitual que utilizamos para hablar de ella, les planteo una premisa muy sencilla, que es: vamos a explicarle a un campesino del siglo XVI, que representaba el 80% de la población, este grupo social, el mundo en el que vivimos. Y nos dirá como mínimo una utopía o, bueno, una fabulación extrema de lo más Calderón de la Barca, ¿no? Absolutamente. De hecho, cuando hablamos muchas veces de utopía, se hace desde un espacio emocional, ¿no? Desde un espacio de ilusión, desde un espacio de querer, de desear, ¿no? Entonces, se me ocurre, ¿no?, que a veces cuando nos manifestamos, normalmente siempre se retratan en prensa o se hablan o se manifiestan en tertulias las mismas emociones, ¿no? Enfado, ira, indignación, esto es injusto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Didi Huberman invoca, por ejemplo, la teoría del duende lorquiana y nos invita a levantarnos con alegría, ¿no nos está sugiriendo esto una insubordinación posible al máximo grado, ¿no? Una revolución desde la alegría que pasa desde el desear desobedecer al poder hacer, ¿no? Esa eudaimonía que decía Aristóteles. Creo que la actual situación moral de las protestas, con ese activismo cero calorías y la manifestación como actividad extraescolar, creo que son imágenes muy dañinas para nuestra subjetivación colectiva, y yo creo que ese es un punto muy importante. Y creo, desde luego, que, como ha dicho Julián, si estuviésemos ahora frente a un campesino del siglo XVI, nos preguntaría, bueno, ¿y cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo habéis conseguido llegar a este estado del bienestar? Pues rebelándonos. ¿Y rebelándose quién? Pues rebelándose la gente en las calles. A veces con ira y otras veces con alegría. Y otras veces celebrando pues cosas como que se ha proclamado una república, que un dictador ha muerto o que ha terminado una guerra, ¿no? Entonces, creo que la fuerza está en la gente. Totalmente, Sara. Y justo con lo que hablas, hay un episodio en la historia universal que yo creo que representa perfectamente esto, que es la Revolución de los Claveles. Esto es la pura alegría de Huberman personificada en un movimiento social que se lleva desde la alegría. Y aquí, en general, en la revolución, ¿no?, en la revuelta, en los cambios, está impregnado el ambiente emocional, ¿no? Hay una especie de conciencia colectiva con esto, y que Huberman, con el tema de la alegría y del duende lorquiano, da en un punto que nos remite casi a nuestro ser más primitivo, que es esa fuerza casi mesiánica, ¿no?, casi profética, de desear un futuro mejor. Pienso ahora mismo en La libertad guiando al pueblo, ¿no?, lo que transmite ese cuadro con esa mujer llevando multitudes con el pecho descubierto y con ese optimismo hacia un paradigma nuevo. Y es realmente emocionante pensarlo desde ese lugar. Yo pienso que la verdad es que levantarnos con alegría nos puede dar poder, pero siento que en la sociedad actual puede llegar a ser un arma de doble filo, y quiero levantar un punto de debate, porque al estar hablando de esto y de esta teoría de Huberman, solamente puedo pensar en las protestas, por ejemplo, del orgullo, en las que se intenta llegar al punto de protesta desde un punto de eso, compartir felicidad, festividad, y la gente que no está dentro de ese colectivo y que no lo respeta, lo que suele decir como argumento es que esto es una exposición, es una exuberancia, no se tiene que protestar y manifestarse exhibiéndose. Entonces, quiero preguntaros, o sea, a raíz de esto, si también pensáis que puede llegar a ser peligroso la alegría en la hora de la protesta. Yo a esa gente le diría lo primero: ¿qué tiene de malo la exuberancia? Claro, o sea, no entiendo dónde está la parte negativa ahí. No entiendo que... Yo creo que están tan amargados, pues, por lo que sea, que no quieren compartir esa alegría. Pero esa alegría puede ser suya, sea o no del colectivo. Entonces, creo que les causa rechazo precisamente Por eso, porque, bueno, quizá no lo terminan de entender, pero yo creo que la alegría nunca debería ser símbolo de enfado de otros. Eso se llama envidia, ¿no? Hay un momento justo en esto que recuerdo ahora mismo a Manuela Trasovares. No sé si sabéis quién es. Es una mujer transexual que aparece, creo que en Canal No, en ese momento, en un programa de televisión que se emitía en la Comunidad Valenciana, y sale con un vestido rojo, un escote enorme, lanza un vaso de cristal en medio del plato y grita: ¿qué más da? ¡Que me rebelo! Y empieza a hablar de Rubens, del barroco y de toda la exuberancia, reivindicando este movimiento, ¿no?, de que nos tenemos que desnudar ante la libertad, hay que llevarla sin ninguna atadura, ¿no? Sí, además, toda esta cuestión de la alegría, ¿no?, como comentabas en el tema del orgullo, es que justamente ahí está el tema del orgullo. Es decir, no se trata de que sea un orgullo y entonces venga la típica expresión que todos y todas y todes hemos oído de, bueno, ¿y cuándo un orgullo para? Cualquier colectivo que ya haya tenido el poder desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Entonces creo que la cuestión de la alegría se trata en la alegría de nuestro propio ser, de nuestra propia clase, de nuestras propias intersecciones, de nuestra propia experiencia. Es un me levanto porque soy yo, justamente me parece curioso, pero me parece súper acertado en realidad el ejemplo que acabas de poner, Julián, porque es justamente eso, es levantarse con alegría, es decir, que yo estoy aquí. Si el hecho de que esta exposición no enfadase a gente no existiese, no tendría sentido que se hablase de orgullo y de la necesidad de aparecer en estos espacios. Venía a traer las palabras de otra pensadora de nuestros tiempos, María Escarmiento, que antes de su actuación del Orgullo de este año en Madrid, dijo que qué alegría que la forma de reivindicación a veces sea cantando y desde la alegría, también un poco desde el odio, desde la rabia, pero que precisamente que sea desde estas emociones es lo que da rabia. Justamente eso que comentas, Víctor, de las emociones en esos ambientes festivos reivindicativos, festividades políticas, porque lo son 100%, justamente creo que es lo que tendremos que aprender si realmente queremos hacer un levantamiento, ¿no?, una revolución estudiantil, porque creo que muchas veces no estamos colectivizando nuestras emociones, ¿no? Como cuando decía Camus aquello de nos quitan el pan, el amor y la amistad, ¿no? Creo que justamente en las aulas también pueden ser, y creo que deben serlo, espacios de camaradería, de cariño, de afectos y de cuidado. Es decir, no nos podemos levantar sin una política de afectos basándonos simplemente en el odio, simplemente en que determinado partido lanza esta ley, determinado político lanza esta otra, ¿no? Sin nada común, sin nada horizontal que nos haga justamente levantarnos y ayudarnos a levantarnos entre nosotras. Desde luego creo que los alumnos, el alumnado en general, tenemos mucho más en común que en contra. Pero el problema es los mensajes que recibimos de manera externa, cómo ciertas tendencias en redes sociales, ciertos movimientos nos absorben y nos hacen odiar al compañero, nos hacen tener rabia por toda la gente que hay en nuestra clase, decir no pienso colaborar contigo, porque eso hace que al fin y al cabo se creen todas estas rupturas entre unos y otros de manera casi artificial, porque al fin y al cabo el objetivo es común y tú te pareces mucho más a tu compañero de al lado que al multimillonario al que le rezas por las noches. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Sara y también creo que hay un esfuerzo en los últimos años de polarización política de desestructurar al movimiento estudiantil, sobre todo cuando, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a personas como Charlie Kirk yendo justamente a universidades a dar charlas y a intentar dividir a la gente, y en España tenemos recientemente, muy recientemente de hecho, el caso de Vito Quiles, que no fue invitado en ningún momento y se presentó en un campus y empezó a intentar eso, o sea, transmitir su ideología, que puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, no voy a entrar ahí, en lo que voy a entrar es en que creo que no es positivo que personas que están en espectros políticos polarizados vayan precisamente a universidades a intentar dar un discurso populista a personas que se están empezando a formar, porque no me preocupo por la gente que ya está terminando la carrera, pero sí me preocupo por gente que tiene 17, 18 años, que acaba de entrar en la carrera y que al final se polariza y hace, pasa efectivamente lo que ha dicho Sara, que dejan de tener un objetivo común a pesar de que quizá debería haberlo. Por hacer un apunte, me gustaría diferenciar que en nuestra universidad no ha sido invitado tampoco, espero que no se presente, y venía a comentar la diferencia que tendríamos que hacer entre aquello que entra o no dentro de la libertad de expresión. No tenemos por qué respetar ni defender ideologías que vienen de la intolerancia y que vienen desde la agresión y la agitación. Entonces, también hay que poner y reivindicar las barreras de dentro del lenguaje y dentro de las muy nombradas libertades que realmente no son constitucionales. Tú no puedes declarar con todo tu odio tus intenciones de matar a alguien, por muy libre que seas. Yo voy a romper aquí una lanza a favor de... no de Vito Quiles, porque me van a echar de Sonora. Es broma. Pero creo que la cuestión está más en la autorización institucional, ¿no? De que una asociación limite o no, más que en el discurso político. Creo que si pasase, puede ser, en el espectro ideológico contrario y alguien viniese a dar una charla del Che Guevara, creo que no ardería Troya, ¿no? Pero lo podríamos evaluar, ¿no? Aquí en Iluminaciones en algún momento. Pero de todas maneras, al final, como ocurre con Macarena Olona, Vito Quiles, Pablo Iglesias, etcétera, la cuestión está en la autorización, no tanto en el discurso, que también hay que evaluarlo, hay que criticarlo y hay que analizarlo, pero forma parte de un reflejo de la sociedad. Y eso es importante, darle un espacio para escuchar y entonces ya criticar. Yo quiero aquí unir dos puntos que han estado muy separados en esta conversación, pero que me parecería fascinante escuchar vuestra opinión al respecto, que, como muy bien propones, Julián, es el tema de que a veces, como seres individuales y seres colectivos también muchas veces, nos vemos empujados, nos vemos emocionados a discursos, nos vemos seducidos hacia discursos que van cambiando los rostros, pero básicamente lo que es un ya basta. Pero es el ya basta que dicen los demás. Es el ya basta de que primero era... O sea, me acuerdo, no me acuerdo qué elección en particular, pero recuerdo que el voto más díscolo era de Podemos a Vox. Entonces, sí. La cuestión está en que realmente no sabemos cómo estar diciendo basta, no sabemos cómo levantarnos, no sabemos cómo decir basta ya, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la gente no es consciente de qué quiere decir basta, empecemos, rompamos la libreta, compremos una nueva, inventémosla, escribamos en el suelo, en la metáfora que queráis, es justamente lo que decía antes Sara de la diferencia entre los estudiantes y la división, y que también estaba un poco mucho en lo que decía Laura con el tema de la división, ¿no? Entre personas que van a campus simplemente para dividir y crear odio, ¿no? Que es, y si nos centramos más en aquello en lo que podemos trabajar en común, y ya poco a poco iremos limando asperezas, iremos entendiéndonos, porque seguramente si tenemos una casa en común y no nos decidimos sobre el color de las paredes, acabamos entendiéndonos porque ya tenemos una casa y eso es un derecho. Mientras que si aún no tenemos una casa, ¿para qué pelearnos, no? Por el color de la pintura, pero es que nos estamos peleando por el color de la pintura, y eso creo que es lo más grave. Como precisamente nos ha pasado tantas veces en este país, que aquí en la universidad pública el objetivo, yo creo que todo el mundo que habita en una universidad pública querrá defenderla, pero ¿qué ocurre? Que aquellos que no quieren defenderla, supongo que lo harán por prejuicios ideológicos frente a los que sí quieren, o bueno, por cosas así, porque es que luego al fin y al cabo dices, joder, pero si es que arreglen esta pared rota, nos beneficia a todos, no es un interés partidista, no es un interés de privatizar, o sea, me refiero, es un interés común, absolutamente común, ¿no? Creo que muchas personas que estudian o han estudiado en universidades públicas se sienten atacadas personalmente cuando se dice que queremos que la privada no reciba tanto dinero para que la pública pueda sobrevivir, y creo que lo están enfocando por el camino incorrecto, porque al final no estamos criticando que la privada exista de per se, y incluso les beneficia que haya escuela pública, porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Agustín, ha dicho Sara, y añado que siempre que haya educación pública va a haber una regulación de los costes de la privada también. O sea, mientras haya una matrícula en una universidad pública a 2.000 euros, no va a haber un precio como los que estamos viendo en Estados Unidos de 50.000 al año. Entonces, que en España se pueda estudiar en una institución privada, completamente privada, por entre 8.000 y 12.000 euros, es simplemente porque hay pública. Si no, inflarían los precios como les diera la gana, porque podrían hacerlo. Creo que en momentos de polarización ocurre mucho lo que dice Sara. Y haciendo un apunte relativamente aparte del tema del que estamos hablando, quizás el feminismo encarna muy bien esto, ¿no? Porque parece que el feminismo sea un movimiento que sea exclusivo de las mujeres, ¿no? Y en realidad es que trata de todos. Es un movimiento que tiene un sentido común y comunitario, porque trata, igual que de las mujeres, de la liberación de la masculinidad, de construir otro tipo de identidades. Y creo que de los afectos. Completamente, completamente. Y además es que constituye un movimiento como colectividad, no como partido segregado o línea ideológica, sino como construir una nueva forma de entender el mundo. Totalmente, totalmente. Por último, y creo que este es el punto más bomba, entonces vamos a ello. Creo que justamente es, volviendo al utópico, ¿no? El deseo de lo imposible, que a veces se traduce en una voluntad destructiva porque queremos romper con una historia de los vencidos que todo el mundo ha oído ya hasta la náusea, y es que estamos cansados ya de estar cansados, y sí, ya sabemos que somos parias, ya sabemos que la clase que somos, y vale, da igual, ¿no? Y entonces nos enchufamos los reels de Kim Kardashian, ¿no? Y la Morty. Entonces, el punto está en hacer actos de creación, ¿no? En estar pensando en estas cosas y decir, vale, entonces, ¿qué hacemos, no? Y es un lugar complicado de habitar porque surgen los miedos que justamente agotan el deseo y nos devuelven a esos lugares de abandono y orfandad que decía al principio. Como dice Edith Huberman, uno no puede levantarse sin aparecer de un modo u otro en el espacio público. Es una manera de exponerse, en el doble sentido de la visibilidad y del riesgo. Es poner el cuerpo, como decía Marina Garcés. Es profanar, como nos invitaba a hacer Giorgio Agamben, con aquello que es intocable y necesario para el sistema y los poderosos. Pero creo que en última instancia no debemos olvidar que esa maravillosa facultad que es la imaginación, la capacidad de visualizar la revolución, lo que queremos, nuestros deseos, nuestros afectos, lo que nos genera empatía, que es, como decía Hannah Arendt, la facultad política por excelencia. Eso escucho. Creo que ya hemos llegado al punto que casi que es imposibilita el debate. Porque es imaginar, ¿no? Y ocurre mucho que al final acabamos teniendo estas conversaciones, ¿no? En la que parece que pretendes arreglar el mundo y te sientas y esperas, bueno, que otro llegue y que nos diga la solución, ¿no? Otra propuesta de sistema, otra fórmula. Y creo que hay una frustración muy grande en todos, a veces no saber por dónde llevar esta imaginación que nos propone Aren. Yo desde luego tengo esperanza, que creo que es lo que más te necesita ahora mismo. Y tengo esperanza porque las manifestaciones del día 4 del 27 tengan resultado y porque se ponga la universidad pública en el centro y porque somos el futuro y no hay más. O sea, somos el futuro público, somos el futuro de la ciudadanía. No somos el futuro de la clase política, o sea, somos el futuro de la clase política, pero no somos el futuro de la clase aristócrata, porque esa gente está estudiando en las universidades privadas. Nosotros estamos aquí, en la pública, defendiendo que todos tengamos acceso a una educación superior y que no volvamos 100 años al pasado porque una persona que es hijo de un albañil no pueda estudiar. Justamente es que eso... ya se estudiaba, ¿no? Era la reproducción social que decía Bourdieu, ¿no? Y que podemos ver en toda la clase política española de han ido a los mismos colegios, vas a cierto colegio porque vas a hacer contactos, aunque sepas que la educación es una porquería. Entonces no se trata de educación, se trata de nepotismo, enchufismo, cosas que, bueno, llevan ahí muchísimo tiempo, ¿no? Pero retomando lo que decía Julián, creo que justamente esa sensación de decir, bueno, ¿no? Aquí venden otros, como decía uno de los lamentablemente nuestros, con esa frase al menos. Creo que justamente es ese momento de darse cuenta que tienes el poder. Y justamente cuando dices que venga otro y lo haga es cuando viene el miedo. Entonces, creo que justamente, en lugar de pensarlo desde la colectividad, ¿no? En lugar de decir, vale, pues mañana me disfrazo de Che Guevara o de Lenin y hago la revolución. No, es una cuestión de decir, pues mañana, cuando vaya a clase, cuando vaya al trabajo, cuando hable con fulano, con fulana, con quien sea, lo voy a tratar con cariño, lo voy a tratar con igualdad, con respeto, lo voy a tratar como una persona humana, la voy a ver como una persona con su mundo interno, que hay que respetarlo, y creo que esa justamente es la política que nos es muy difícil de imaginar, porque hay que aplicarla individualmente, pero con afecto, ¿no? Entonces creo que es justamente el punto. Hay un punto en todo esto que he podido dilucidar un poco en la filosofía de Huberman cuando hablaba de política de los afectos, y es que puede haber cierto tinte espinosista, ¿no? En lo que hablabas justo ahora, Agustín, el conatus, ese perseverar en el ser, ese evolucionar, ¿no?, de Spinoza, habla de que debemos reducir las pasiones tristes, ¿no? Y de cierta manera, esa filosofía de Spinoza, que no deja de ser un optimismo radical por el ser humano, un humanismo vital, ¿no? Es, en definitiva, una revolución interior. El conatus es saber que quieres seguir perseverando en ti mismo y aumentar las pasiones felices para llevar una política común, ¿no? La ética de la que hablaba, como un modelo de vida que se refleje luego en la política. Y ya para cerrar esta parte, quiero aprovechar para decir que no deberíamos solamente luchar y manifestarnos y aplicar políticas de los afectos para mantener lo que tenemos, sino que deberíamos aspirar a conseguir más. Porque, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de que soy mitad alemana y cuando fui de Erasmus a Alemania, las personas pensaban que yo estaba estudiando en una privada por decirles que estaba pagando más de 1.000 euros de matrícula, porque ellos lo mismo están pagando 200 al año, tienen vivienda pública financiada por el Estado que no pagan más de 300 euros al mes. O sea, tenemos panoramas mucho mejores en nuestra Unión Europea, que supuestamente valora la educación, pertenecemos a esta, y allí había personas de derechas, que no te digo de izquierdas, que decían, pero ¿cómo que no tenéis vivienda para los estudiantes? Si eso no puede ser, es el futuro, son la generación que va a levantar el país. Y dices, claro, debería ser lógico. Entonces, no manifestemos este miércoles y este jueves solamente para mantener, sino para conseguir. Durante mucho tiempo hemos deseado desobedecer. Ahora mismo lo deseamos, como nos está diciendo Laura, por un futuro mejor, porque nos hemos rebelado con fuerza y con convicción, y así lo seguiremos haciendo. Sin embargo, todavía no hemos llegado a materializar la experiencia de un futuro mejor. Julián, cuéntanos, ¿cuáles han sido otros modelos, otras revoluciones estudiantiles? ¿Qué ha pasado anteriormente? Hay un principio, Sara, en la Ilustración, que es tener la historia como un magister vitae. Y haciendo un pequeño apunte ahora sobre iluminaciones, ¿no? Esto va a parecer muy disruptivo, ¿no? De repente. Pero Rimbaud, que es el escritor que inspira el título de este programa, antes de escribir esos poemarios increíbles que rompieron toda la tradición de la literatura, era un alumno excelente en latín, controlaba la métrica de manera maravillosa. Es decir, para llevar a cabo una revolución de alguna manera hay que conocer los precedentes que hemos hecho antes, ¿no? Pues responder a que hemos fallado es eso mismo. En el siglo XX se producen muchos levantamientos estudiantiles, en lo que llamamos del siglo XXI también se han producido varios, y el caso más paradigmático probablemente sea mayo del 68, en Francia, cuando los universitarios se alzaron contra un sistema opresivo y una situación crítica a nivel económico para el país, a lo que se sumó, por cierto, una lucha obrera muy potente. Luego, recuerdo ahora mismo protestas más actuales, ¿no? Como puede ser, más cercanas quizás, como puede ser el 15M, que también se empezó en parte por movimientos universitarios, ciertas protestas pro-palestinas, o ahora mismo el tema del que hablamos, ¿no?, sobre la financiación de la universidad pública. Claro, ¿qué ocurre? Mayo del 68, aunque sea un símbolo, fue un fracaso. No llegaron a término. Y eso es quizás el punto en el que nos debemos fijar para aprender de la historia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hemos fallado? ¿Por qué hemos dejado de insistir? Y ocurre un poco, ¿no? Cuando votas también, casi que votas al que entre de los que menos te gustan, ¿no? Dices, bueno, este no está mal. Y nos deja pues un poco otra vez donde hablábamos antes. Hay que seguir imaginando. Recojo un poco lo de Laura, que me ha sorprendido mucho esta política que se hace en Alemania, ¿no? Y analizar un poco todos los paradigmas históricos, todas las posibilidades que se han hecho antes, que nos han ofrecido, y seguir intentando imaginar a ver hasta dónde llegamos. ¿Vosotros qué pensáis de esto? La cuestión es, uno, primero, lo que ha aportado Laura ya es un golpe sobre la mesa, ¿no? Porque es como decir, no hace falta imaginar, ya está, ya existe, ¿no? Pero yo creo que sobre lo que dices tú y sobre el mayo del 68, ¿no? El 68ismo, donde además de la clase obrera y la clase estudiantil, también estaba muy presente la clase intelectual, los propios profesores, y acompañaban, ¿no?, a los alumnos. En esta ocasión casi cabe, da la sensación que somos los alumnos los que debemos acompañar a los profesores, y creo que eso es un paradigma como que muy extraño, porque siempre tenemos esta dinámica de poder en clase, pero creo que justamente eso es la política de las cosas comunes que decía Sara, la política de los afectos con esa idea espinocista que reconocías, Julián. Entonces, yo creo que más que una cuestión de decir perdón, ¿en qué falló el mayo del 68? Es la cuestión de decir, ¿en qué triunfó el mayo del 68? ¿Por qué seguimos hablando del mayo del 68? Y justamente continuar, no quizá esa lucha, sino la lucha. Seguir levantándonos, seguir cayendo, seguir fallando, fallando mejor, volver a fallar, fallar mejor. Desde luego hay que fallar. Pero sobre todo espero que quienes tenemos el poder somos nosotros, pero se lo hemos dado a unos representantes que son la clase política. Y espero que ellos nos escuchen, a los estudiantes, a los jóvenes, a aquellos profesores a los que acompañamos, y que finalmente haya una respuesta real y que toda esta insurrección llegue a efecto, ¿no? Llegue a efecto, y por esto precisamente estamos aquí hoy para hablar sobre ello. Comenzamos con nuestra última sección, cerrando ya este programa, Razones para Vivir. Vamos a daros unas recomendaciones para amenizar este reivindicativo programa en el que, bueno, como veis, nos hemos enfadado un poco, nos hemos alegrado, pero bueno, sobre todo yo creo que en esta mesa hay mucha esperanza y vemos que no es una utopía, que son realidades, como nos ha dicho Laura. Bueno, yo ni corto ni perezoso no traigo una, sino tres recomendaciones. Voy a ser muy rápido. Lo primero, literatura, un poemario. Ya no será de Idea Vilariño, mi amiga Mariana, que si nos está escuchando le mando un abrazo muy fuerte. Me ha dado este libro que se publicó en Random House en 2020 y es de una autora latinoamericana maravillosa que escribe con una sensibilidad que realmente te toca muy profundo. Luego, por otro lado, música. Alguien que probablemente conozcáis, Buika. La vais a conocer por los memes, por ser jurado de Operación Triunfo, pero es una cantante y compositora prodigiosa. Tiene una voz maravillosa y en el álbum que os recomiendo, En mi piel, publicado en 2011, encontramos canciones muy variadas, desde el flamenco hasta el funky afro, más instrumental y movido. Y luego, por otro lado, ya que hemos rajado un poco del cine actual, os traigo una recomendación de cine, que es Weapons, la película tan famosa dirigida por Zach Greger, que ha salido este 2025, y inusualmente es una película de terror hecha desde el cine de autor, con un visual increíble, rodada con unos travelings y unas tomas fantásticas, y además con una trama interesantísima que desde luego es muy inusual verla ahora mismo. De De hecho, voy a hacer un pequeño spoiler. De Weapons hablaremos pronto en el umbral. Lo dejo ahí, pero acertado. Yo quiero traer una recomendación, una promoción editorial. Pessoa, una biografía. El autor es Richard Zenith, uno de los mayores conocedores de la obra del escritor luso, y está traducida por Ignacio Vidal Folz. Fernando Pessoa, esa persona, ¿no?, que decir escritor no hace justicia a toda su polifacética producción, es objeto de un análisis que trata de acercarnos, Zenith, de una manera íntima y familiar al autor que tan fragmentario y escurridizo se nos hace a través de sus miles de heterónimos, sus autorreferencias y esos miles de escritos sin terminar que se encontraron en un baúl y que siguen esperando convertirse en libros o ediciones ante nuestros ojos. Acaba de ser publicada por Acantilado y se puede adquirir ya en librerías por 56 euros. Tenía pensado otra recomendación, pero voy a cambiarla de último momento porque acabo de llegar de un seminario que justamente hablaba de los levantamientos del pueblo gitano y creo que eso también es una reivindicación. Y justamente quería recomendar el documental Pendaripen, porque ha venido la autora a hablarnos precisamente de que todavía había mucho por lo que protestar y que el arte audiovisual era una forma de reivindicación y también de hacer llegar a la sociedad pues todas estas protestas que tiene esta gente y de alzar su voz. Entonces eso, recomiendo el documental Pendaripen. Todavía está en ciclos de cine, pero en cuanto se estrene en televisión, porque está financiado por Radio Televisión Española, vedlo, por favor. Bueno, yo os voy a traer la última obra de teatro que hemos visto, El Invencible Verano de Liliana. Se ha estrenado hoy, día 25, o si es que lo nuestro fue un ensayo general, fue una suerte poder ver a Cecilia Suárez subiéndose a ese escenario en el que, en total soledad, consigue con este carisma tan camaleónico trasladar toda la historia de la obra desde distintas perspectivas. Con sus distintas voces, ella las canaliza sin problema. Va a estar disponible en el Centro Conde Duque desde hoy, día 25, que hacemos esta emisión, hasta el día 30 de noviembre, dentro de la nueva edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Es una adaptación teatral de la novela de Cristina Riviera Garza, premiada el año pasado con el Premio Pulitzer de Memorias y Autobiografías. Es un montaje adoptado por Amaranta Osorio y es dirigido por Juan Carlos Fischer. La obra publicada en 2021, traducida a 15 idiomas, rinde homenaje a Liliana, una joven universitaria brillante, como todos nosotros, que era hermana de la escritora. Trágicamente fue asesinada por su exnovio el día 16 de julio de 1990, en un crimen que dejó a su asesino en libertad. Gracias al incansable trabajo de la escritora, por evitar que este feminicidio acabase en nada, en el anonimato, se pudo reconstruir la memoria de su hermana a través de sus cartas y sus diarios personales. En esta historia que entrelaza testimonios, investigaciones y todas sus memorias, se ha podido rescatar y llevar al escenario con una delicadeza y con una capacidad de conmover que es terrorífica. Si tenéis la oportunidad de ir esta semana, os recomiendo que no os lo perdáis. Me entusiasma recomendaros una película que fue estrenada en 2003, dirigida por un señor que no es de mi agrado, pero bueno, la película es que me gusta mucho, que es Bernardo Bertolucci. La película se titula The Dreamers y recoge perfectamente el espíritu de mayo del 68, a la vez que cuida una estética tan delicada y un casting tan bueno. Tiene un montón de referencias del mundo del cine porque es una carta de amor al mismo. Por ahí también sale Godard y algún bohemio más de la Nouvelle Vague. Y he de decir que, bueno, yo cuando vi esta película con 15 años me volví loca. O sea, es que esto es una maravilla. Gracias a ella descubrí que era mayo del 68. Y aunque no sea el tema central, lo envuelve por completo. Y por último, relacionado con el tema musical, espero que me hagáis caso y escuchéis una canción que transmite mucha esperanza y que, bueno, yo alguna vez la he escuchado y me han saltado las lágrimas, que es Al Vent de Raimon. Espero que os hayáis apuntado todas y que disfrutéis de ver y vivir la cultura en primera persona. Agradezco desde aquí a todos mis compañeros, Julián Carreño. Ha sido un placer, Sara. Víctor Velázquez. Muchas gracias. Laura Paradinas. Gracias por tenerme. Y Agustín Candado. Un placer absoluto. Muchas gracias a ti también, oyente, por quedarte con nosotros hasta el final. Os recuerdo que estamos en directo todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde. Si no quieres perderte ninguna novedad, síguenos en Instagram, que nos llamamos iluminaciones.sonora. Y me despido con Stevie Nicks. Hasta la semana que viene. Yo soy Sara Rodríguez de Guzmán. Just like the wind, sings a song, sounds like she's singing.